En el centenario de la Copa América, auspicia historias de fútbol para contar en la radio. Librería e imprenta Castel. En el centenario de la Copa América. Las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas. A la orilla del manicomio, en un campo baldío de Buenos Aires, unos muchachos rubios estaban pateando una pelota. ¿Quiénes son?, preguntó un niño. Locos, le informó el padre. ¿Ingleses? Locos. El periodista Juan José de Soiza Reilly ha evocado esta memoria de su infancia. En los primeros tiempos, el fútbol parecía un juego de locos en el Río de la Plata. Pero en plena expansión imperial, el fútbol era un producto de exportación tan típicamente británico como los tejidos de Manchester, los ferrocarriles, los préstamos de la banca Baring o la doctrina del libre comercio. Tan típicamente británico. Había llegado en los pies de los marineros que lo jugaban en los alrededores de los diques de Buenos Aires y Montevideo, mientras los navíos de su majestad descargaban ponchos, botas y harina, y embarcaban lana, cueros y trigo para fabricar, allá lejos, más ponchos, más botas y más harina. Para fabricar, allá lejos. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor. Y hay locuras de allá, donde el cuerpo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Auspicio. Historias de fútbol para contar en la radio. Librería e imprenta Castel. Sarmiento y Mitre. En el centenario de la Copa América.